alquimia. Escuchen su silencio. Un segundo, dos, tres. Que todo ese ruido que la mente nos impone se llene de notas, de melodías, de historias que las canciones nos cuentan. Sus influencias, sus mensajes ocultos, esas combinaciones extrañas que muchas veces nos parecen tan familiares. Alquimia. Hola, muy buenas noches. Estamos comenzando nuevamente el Alquimia de los sábados aquí en la radio La Voz de las Madres. Hola Román, ¿cómo estás? Bueno, partiendo este programa nuevo, recuerden siempre escribirnos a alquimia@madres.org y por favor cuéntanos, Román, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, vamos a abarcar un aspecto del arte, de la música latinoamericana que tiene directa relación con los artistas. Como ustedes saben, este programa se encarga de difundir y de conocer las historias que hay por detrás de la música. Y bueno, hoy va a ser una historia ejemplar que viene ocurriendo hace mucho tiempo y que tiene que ver con la gente que no siempre está en los escenarios o frente a las cámaras o a cargo de las creaciones musicales. Estamos hablando de las discográficas, ese grupo de gente que se dedica a difundir la música, que su valor es dar a conocer a estos nuevos artistas y difundirlos sin que necesariamente sean un capital o que den beneficios económicos, sino es una cosa de difundir arte. Técnicos en grabación, productores discográficos, gente que trabaja en la prensa, en la organización de eventos, de recitales, miles de personas que entienden el valor de la cultura y que trabajan con un nivel de militancia que se dio en Latinoamérica en dos casos ejemplares que vamos a retratar en el día de hoy. Caso que vamos a tomar en el programa es la empresa de grabaciones y ediciones musicales, EGREM en su sigla. Es la casa discográfica de mayor tradición en Cuba. Fue fundada en 1964. Con anterioridad a ese año existía en Cuba varios sellos discográficos que en su mayoría manejaban con una gran arbitrariedad los criterios de edición. Es decir, que no necesariamente un intérprete tenía que ser de calidad o tener una adhesión popular para monopolizar los puestos de venta. Como recuerda Enrique Fernández de Velasco, ingeniero de sonido de EGREM, la firma norteamericana RCA Victor controlaba más del 50% de la industria. También se destacaban GEMA y Pan Art, sobre el cual se estructuraría esta nueva empresa. La competencia contra los monstruos americanos se volvía muy dificultosa, sobre todo porque los equipos con los que contaban eran muy precarios. Recién años más tarde, esta casa pudo consolidarse cuando el desarrollo de los programas revolucionarios expulsó a todos los capitales imperialistas. A partir de la aparición de la EGREM, han tomado protagonismo un sinnúmero de artistas, sin distinciones sociales, raciales o económicas, como sí existía tiempo atrás. Cuba se convirtió en una verdadera usina de producción científica, intelectual y cultural. Toda la experiencia recogida por los técnicos y sonidistas que no poseían estudios a causa de la exclusión del viejo sistema sirvieron para fundar la carrera en dirección de sonido y producción discográfica del ISA. Los alumnos del Instituto Superior de Arte utilizaban las salas de esta compañía para realizar sus prácticas. A lo largo de 35 años han editado más de 500 discos, abarcando la totalidad de los ritmos cubanos y latinoamericanos. Desde el estilo más representativo, el son, pasando por la guaracha, la rumba, el bolero y otros más recientes como el hip hop o el reggaetón. Todas estas variantes musicales recorrieron el mundo y se arraigaron aleatoriamente, generando a su vez nuevas expresiones. Sin embargo, es bueno recalcar que han nacido en la misma isla. Sin abordar la totalidad de los géneros que vieron la luz en Cuba, queremos recordar a uno de los sellos discográficos que estuvo detrás de todas estas innovaciones. La EGREM apareció al tiempo que en Cuba se gestaba un nuevo movimiento, el movimiento de la nueva trova. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre. Nueva trova cubana, así se denominó a la música surgida luego de la revolución. El elemento que la distingue de la trova clásica es el hecho de que los nuevos artistas crecieron bajo una gran cantidad de conquistas sociales que los llevaron a renovar su concepción musical. A partir de mediados de los 60, el compromiso político de los cantautores se convirtió, junto a la experimentación de otros ritmos latinoamericanos, en el bastión de este movimiento. Artistas como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Vicente Filiú y Sara González, entre otros, fueron sus representantes más conocidos. Este movimiento, a su vez, tuvo su correlato en otros países, como Chile, México, Argentina, Uruguay y Brasil. A nivel continental, se lo conoció como la nueva canción latinoamericana. La empresa de grabaciones y ediciones musicales no solo registró lo ocurrido en Cuba, sino fue anfitriona de esta unidad cultural a través de la Casa de las Américas, donde tuvo su sede central este movimiento. Cuando miro tus ojos veo en ellos la patria. Siguiendo la lógica de su pueblo, esta compañía le dio prioridad a los trabajos colectivos, de modo que si llegaba a nuestras manos un disco, uno tenía la posibilidad de descubrir una rica diversidad sonora. Desde sus inicios, EGREM organizó recitales y grabaciones donde arribaban los músicos con la intención de dar su punto de vista, ya sea en conmemoración de la Revolución, del Partido Comunista o en apoyo a cada uno de los actores que integraba la sociedad cubana. Los guardafronteras, los científicos, médicos, maestros rurales, la Federación de Mujeres Cubanas, todos tienen al menos un puñado de discos en su reconocimiento. Habiendo nacido en un contexto donde la energía de los artistas se renovaba constantemente, esta compañía tuvo la suerte y la responsabilidad de heredar el archivo sonoro que reúne todas las producciones en la isla hasta 1960, desde Benny Moré, Trío Matamoros, hasta Pepe Sánchez e Ignacio Piñeiro. Además de organizar recitales al aire libre, EGREM posee actualmente 7 centros donde cada día pasan al menos 2 artistas, es decir, un mínimo de 14 recitales diarios. Música Habana, que ocurre en el centro, música de Miramar y Diablo Tuntún sobre la playa, Café Cantante y Delirio Habanero en la Plaza de La Habana. Otras 3 casas están ubicadas en Trinidad, Varadero y Santiago de Cuba. El sello cuenta con 5 estudios de grabaciones, 2 en el corazón de la capital llamados Areito, 1 en Santiago de Cuba llamado Siboney, otro en Miramar cercano a las oficinas centrales y un estudio móvil que registra los recitales en vivo llamado Auténtico. Debido a los niveles de acceso de toda la población a la educación, hay una gran cantidad de músicos formándose en la isla. Por eso EGREM diseñó un circuito completo que posibilita mantener un contacto permanente entre los artistas y el público. Los locales donde se venden los discos, a su vez, son el canal para que los futuros músicos lleguen a grabar. Cada local es a su vez una oficina que recolecta material y une a los instrumentistas. Una vez que se realizan las copias y el diseño de portadas, el proyecto es representado y difundido por 2 instituciones. Son de Cuba, en el caso de que se trate de estilos tradicionales, y Musicuba, dedicado a la música fusión. Vamos a escuchar a Pablo Milanés con la canción Tengo,

se incorpora en 1992 el disco compacto en reemplazo del vinilo, que dejó de producirse en 1994. En el sitio web Radio Clave, dedicado a la investigación y difusión de todos los ritmos en que este instrumento está presente, nos dan detalles acerca de este periodo especial de Cuba. DJ Manana, una colaboradora, cuenta que a fines de los 80s y principios de los 90s, músicos jóvenes se reunían en la esquina de las calles 13 y 8, en el barrio del Vedado, en La Habana. Un nuevo sonido fue creado durante los peores años de la crisis, mezclando estilos cubanos con influencias internacionales. Sin poder darle un nombre aún, los músicos le llamaron rocazón, timba con rock, rumba con funk o conga con pop. Sabor. De allí surgieron varios talentos, como Kelvis Ochoa, Boris Larramendi, Luis Barbería, Alejandro Gutiérrez y José Luis Medina, entre muchísimos otros. Kelvis, que había integrado el grupo Cuatro Gatos, decidió formar a fines de los 90 el grupo Habana Abierta. Con los músicos de aquella esquina, Habana Abierta fue uno de los referentes musicales durante esos años. Por otro lado, Decemer Bueno, un joven del barrio Belén, fue miembro del grupo Interactivo, de la banda fusión Estados de Ánimo y de la reciente newyorkina Hierbabuena. Se dedicó a la producción de los artistas de su generación como Yusa, Aide Milanés, Gema y Pavel, Francis del Río y tiempo después de Kelvis Ochoa. En una entrevista, estos dos artistas cuentan que se conocieron en 1991. Kelvis en ese entonces le pidió que cantara junto a él el tema Conejo y este último se negó. Compadre, no te voy a cantar nada, fue lo que le dijo. Fuera de este desencuentro, en poco tiempo se hicieron amigos y comenzaron a trabajar juntos. La suma de los tiempos de mayor valía, la gente con el paso se ha quedado fría, la fiesta comenzó. Luego de la edición de Curandera, segundo disco solista de Kelvis, ambos se juntaron a grabar Amor y Amistad, que terminó por llamarse Amor y Música. La idea de este disco para Decemer es dar de alguna manera lo que a nosotros nos han dado en nuestro país y dejar algo de nuestra música a la nueva generación. Los 10 temas que le dan forma son una devolución de la amistad, la verdad y el amor que el país les entregó, y sobre estas temáticas versan las letras. Todo el dinero que se recauda actualmente de su venta va a parar directamente a las escuelas de arte de Cuba. Para realizar este proyecto intervino la gestión de la EGREM, quien editó el disco en el catálogo recomendado y convocó a los artistas Carlos Varela, Santiago Feliú y Polito Ibáñez. Conejo que duermes dentro de la luna, no siempre se tiene fortuna cuando se enamora. La luna eterniza tu cuerpo, suyo para siempre. La noche encandila tus penas cuando ella se llena. Conejo que llueve y se agita mi alma, y luego es tan triste la calma que me desespera. La luna es tan bella que vale la pena estar preso en sus mares. conejo, el amor es tan raro que nunca se sabe. Siento que mueres si no tengo soledad. Siento que naces del misterio del amor. Siento tu llanto dentro de mi corazón. El tema Conejo por Kelvis Ochoa y Decemer Bueno del disco Amor y Música. Como parte de esta nueva etapa, EGREM asiste anualmente a dos grandes ferias internacionales, el MIDEM en Francia y la PopCon en Colonia, Alemania. También aporta en el armado de la feria que cada año se realiza en la denominada Isla de la Música. Actualmente, el EGREM está trabajando nuevas formas de edición como la descarga virtual, el CD postal, que reúnen imágenes, sonido y reseñas históricas de los territorios cubanos, y la posibilidad de realizar compilados según el gusto de cada cliente. Como decíamos al principio del programa, géneros actuales como el hip hop, el reggaetón, tienen un fuerte arraigo dentro de lo que es Cuba. Esto se debe en parte a las raíces africanas que posee gran parte de la población. Un representante actual de la africanidad, como en su momento lo fue la dupla Milanés-Guillén, es hoy en día X Alfonso. Este músico ingresó a los 7 años en la Escuela Elemental Manuel Saumel para estudiar piano clásico y bajo. Después cursó los niveles superiores hasta graduarse en el Instituto Superior de Arte. Mientras estudiaba, tuvo la oportunidad de tocar en el grupo Estado de Ánimo que mencionábamos anteriormente, junto a Decemer, y también alternaba como pianista de Vicente Feliu. En ese momento comenzó a tocar jazz y a realizar sus primeros arreglos. Cuando terminó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes, se incorporó al grupo Síntesis, que fue para este artista su formación más interesante. Síntesis fue un desprendimiento de Tema 4, donde participaban sus padres, y siguió la misma línea de trabajo, la investigación de la música de raíz africana dentro y fuera de Cuba. Para poder componer, Alfonso tuvo que interiorizarse en la historia y la cultura de la religión yoruba. Como solista, editó discos muy dispares, pero que conservan una identidad. Mundo Real es un trabajo con un marcado estilo yacero. Por Moré, en tributo al artista Benny Moré. Delirium, que integra las obras sinfónicas realizadas para espectáculos teatrales y de danza contemporánea. Y por último, Civilización y Revolución, dos discos experimentales. Vamos a escuchar entonces a X Alfonso con la canción Habana, de su disco Civilización. Te hago en contradirección, ve un poco más allá.